una vela bajo la mesa, nos enciende una llama para esconderla. No ocultéis vuestra luz, no la escondáis. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. Si la sal ya no sirve, la comida está sosa, ¿cómo salarla? Ofrecedle el sabor de vuestra sal. No apaguéis vuestro amor, no. Vuestro amor, no lo hagáis. Fermento da vida, si está en la masa, pero estéril se pudre si la rechaza. En el mundo vivís y fermentáis. Vuestro amor, no lo hagáis. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. Levadura del mundo, llama que alumbre la ciudad levanta. Vuestro amor, no lo hagáis. No apaguéis vuestro amor.